Radio. Radio. La nueva república. República. República. El rock and roll luego como que se pasó a una música un tanto más melancólica, la época esa del doo-wop, que eran como entre rock, bueno, era una especie de baladas, como un rock pero baladas, y era con muchos coros, ¿no? Luego salieron otros pequeños movimientos también de música bailable, como el twist, como, no sé, les daban nombres y era música para bailar. Luego salió lo que es el rock, pero ya en Inglaterra, y era más que música para bailar, música para escuchar. Y luego salió el rock progresivo, que también era música más que para bailar, para escuchar. Y como que de esa alternancia entre música para bailar, música para escuchar, en los segunda mitad de los 70 nació el punk rock. Bueno, en principios de los 70 nació el heavy metal, ¿no? Luego el punk rock, y luego lo que sería como el new wave, que es una música, sí, es para bailar, pero también es, no sé, yo la siento medio efeminada. Pues es música electrónica y demasiado, ¿cómo se podría decir? Refinada. Y bueno, ese refinamiento duró gran parte de los años 80, o casi todos los años 80. Mucho refinamiento, incluso en el heavy metal, que era la música como opuesta a ese refinamiento del new wave. Pues los heavy metaleros se dio la onda del glam, o sea, cantaban canciones crudas y rudas, pero se vestían como mujeres, ¿no? O sea, Twisted Sister, y luego tenían nombres así como que juntaban lo masculino y lo femenino, como Guns N' Roses, etcétera. Entonces, hubo cierto como, ¿qué será? Cierta estabilización de la música hasta que a ese principio de los 90 surge esta música de Nirvana, que era una música otra vez con mucha energía. Y pues como que de inmediato muchos jóvenes empezaron a identificar con la música de esta banda. Les decía que una de las primeras rolas era Smells Like Teen Spirit, con la que se hicieron famosos, pero de los primeros sencillos que ellos tocaron, el primer disco que sacaron se llamó Bleach, y ahí salió, digamos que el primer sencillo, la primera canción que yo recuerdo era About a Girl, fue la primera rolita que ahorita acabamos de poner. Y bueno, puesto que en 1994, por estas fechas, fue el 8 de abril, se dio un plomazo. El cantante que se llamó Kurt Cobain, pues estamos acá recordando, pues ya pasaron que 20 años. Qué rápido pasa el tiempo, 20 añitos a que se dio ese balazo, y se me hace que junto con él, con ese balazo, se dio también muerte a una generación, a lo que le llamaron la generación X. La generación X eran como los jóvenes, que bueno, quienes para en ese tiempo eran jóvenes, que esos jóvenes que habían pasado varias etapas de la evolución tecnológica, que de niños jugaron los juegos acá como muy tradicionales, como las canicas, como el yoyo, los yoyos mariposa y esas cosas, los valeros, el juego este, acá en Tijuana le dicen Chenkai, creo que sí, Chenkai o Chunkun, o algo así, era un, lo que en el sur le dicen el bolillo, era con dos palos y le pegaban, pum, y le daban, ¿no? Bueno, que pasaron de ese juego, de esos juegos muy tradicionales de niños, a los primeros juegos de video, como el Atari, el Nintendo y esas cosas, y que luego pasaron también de la música de discos, de los primeros discos a los cassettes, y luego a los CDs, y que pasaron de la música escuchada a la música visual, o sea que pasaron por la ese canal que se llamó MTV, o sea, los videos, los años 80 fue el año del video. Y bueno, esa generación fue la generación X, y uno de esos representantes fue Kurt Cobain. Kurt Cobain. Y pues decía que cuando se da el plomazo, se me hace que también ahí se acaba esa generación y entra una nueva generación. Al menos en México, fue después de 1994 cuando comenzó a mediados del 94, 95, se empezó a masificar el uso de internet, y yo creo que con internet ya se dio un paso, se pasó a otra cosa, y el mundo pasó a concebirse de una manera diferente. En fin, vamos a escuchar otras dos rolillas de Nirvana. Pues hay algunas que nos gustan. Del primer disco creo que también había una rola que se llamaba Polly, o que se llama Polly, de ese álbum Bleach. Y luego vamos a poner una pieza que los Nirvana le hicieron un cover, una versión de David Bowie, me parece, que se llama El Hombre que Vendió el Mundo, The Man Who Sold the World. Y bueno, este disco que les estoy poniendo es a mí me parece que es uno de los mejores conciertos que dio Nirvana. Cuando digo mejores me refiero como a la cuestión del audio. Lo que pasa es que eran súper ruidosos. Como que sus álbumes, pues obviamente están grabados en estudio y pues son editados, ¿no? Entonces suenan bien, pero a mí en vivo, la neta, no me latían mucho. De pronto había muchísimas desafinaciones. Pero en este concierto que hicieron en MTV, desconectado. Por cierto que en esas fechas como que todo mundo hacía sus discos unplugged, desconectados. Y bueno, ellos fueron una de las bandas que hizo su unplugged y una de las bandas que tuvo mayor éxito. Bueno, del unplugged de 1993, The Man Who Sold the World y Polly. Bueno, primero Polly y luego The Man Who Sold the World. Van las piececitas y ya regresamos. Y bueno, ya comentaremos otras ondas. No necesariamente que tenga que ver con Nirvana. Bueno, van las piezas, regresamos. Radio La Nueva República. Calling wants a cracker. Think I should get off the first. Think she wants some water to put out the blowtorch. There's a lady, heaven city, in the clear, dirty lanes. Let me take a breath, where'd you sit? Want some help, help myself. Got some rope, heaven told. Promise you, heaven true. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Falling wants a cracker. Maybe she would like more food. Ask me to untie her. Heaven say, let me clear dirty ways. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Got some rope, heaven told. Promise you, heaven true. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, myself. caught me off my guard. Amazes me the will feel stained. Isn't me, haven't seen little care during rains. Little take a breath, hurt yourself. Want some help, help myself. Got some love, heaven's hope. Promise you, heaven true. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. La Nueva República. What's next? I didn't screw it up, did I? Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Bien, ya estamos aquí en Orbitando la Canícula. Escuchamos a Nirvana con dos rolillas de allá de un concierto que dieron en MTV o para MTV en 1993 y se llamaron The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo, y Polly. Vamos a ver qué hay en el chatito. En el chatito hay algunos comentarios de nuestros compañeros. Economics, economicista y Nonoy. Dice economicista, pues se dio cuenta desde el principio que pusimos música de Nirvana. Y dice Nonoy que ella ni los conoce, que no tuvo juventud. Pues dice economicista que él los escuchaba ya por la década de los 90s y los 100, pues no sé qué, a los 10, 90s y 10. Dice también un anuncio de Nonoy que si están por ahí escuchándonos en la página de la radio, pues le den clic a donde dice chat para que entren aquí al chatito y pues se intercambien ideas, pláticas, comentarios, lo que ustedes deseen intercambiar por aquí, pues pásenle. ¿Qué más comentan? Dice algo interesante economicista. Dice, aparte de su edad. No, dice que él cuando se dio cuenta ya estaba, a ver, ¿dónde? Déjenme ver aquí. Dice, desperté en este país. Eso ya me equivoqué. Dice, Lucha 42. Bueno, desperté en este país de perritos peanazis, Nonoy. Ese pequeño comentario me parece interesante. Es que uno no elige dónde nacer, ni cuándo nacer, ni de quiénes nacer. Ya cuando uno se da cuenta, ¡zas!, ya está arrojado en el mundo. Y el mundo, pues, nos ataca, nos sentimos como aplastados, pues, por el peso de los problemas del mundo. Entonces ya, cuando nos damos cuenta, así como economicista, despertamos y decimos, ¡rayos!, ¿qué hago aquí? Dice Nonoy que eso salió porque dice Nonoy que en esos años 90, esos años 90 como que no los vivió mucho ella, según esas palabras, pero que en la actualidad hay una, está muy dura la represión, quizás más. ¿Quién sabe si esté más dura? Igual y la represión sigue. Lo que me parece que ha cambiado un poco es que nos hemos dado cuenta del tipo de represión que hay. Creo que en esos años no había tanta represión. Y entonces, había la misma represión, lo que no había era tanta cobertura o dicho quizás lo contrario a la cobertura. Cobertura es como cubrir. No había tanto develamiento, o sea, descubrimiento de esa represión. Entonces ahora nos damos cuenta de pues que hay un chorro de represión por todos lados. Aparte de que si este gobierno es este nuevo entre comillas gobierno se está pasando de listo en muchos sentidos, ¿no? Pero también en aquellos tiempos había muchas más personas, considero yo, como lavados del cerebro. Y miren que en última fecha, bueno, esta semana sucedió algo que me dejó así como en shock. Y fue lo siguiente. Creo que en Morelia estaban unos estudiantes de una normal o una cosa así. E hicieron una manifestación. Y en esa manifestación hubo un... ¿Qué decir? Iba a decir un... una persona, pero no creo que sea persona, es un infrahumano, algo más bajo que lo humano. Trató de pasar como, pues, a la fuerza, ¿no? A la fuerza con su carro, pues por el lugar que estaba bloqueado, ¿no? Entonces, como que se armaron ahí de palabras y se dieron los golpes, y total que ya calentado el ambiente, el tipo se subió a su carro y se dio la vuelta, como que aceleró, se dio la vuelta e hizo un atropelladero como de 12 personas. Y entonces, lo que yo pensé es como, ¿qué clase de país incita a una persona a actuar de esa manera, ¿no? Como subirse a un carro y ¡fum!, aventárselo a unas personas. Bueno, eso fue como primero, como, ¿qué clase de persona es, ¿no? Alguien que se sube y no le importa. Yo digo que es alguien infrahumano o subnormal o algo así, que no controla, no sé, su energía, su pensamiento, su inteligencia, y pues le vale queso y arrolla a esas personas, ¿no? Pero eso no me causó tanto shock. Lo que me choqueó, o sea, lo chocante, fue al ver los comentarios, cuando sacaron esta noticia, fue al ver los comentarios de las personas, de muchas personas que decían que bueno, que les partieron su queso, yo los mataría a todos. Eso fue lo verdaderamente chocante para mí, porque entonces me pregunté qué clase de personas o qué clase de sociedad es aquella que se alegra porque a una parte de la sociedad sea que porque a una parte de la sociedad sea agredida, o dicho de otra manera, qué clase de sociedad es aquella que se alegra de ser agredida. Me pareció así como verdaderamente irreal. Y por acá decía Nonoy, ¿qué es más peligroso? A ver, es que sea una pregunta. ¿Qué es más peligroso, un idiota o un malo? ¿Cuál es la diferencia, Economics? No sé si Nonoy se refiere como a idiota o idiota. O sea, no sé si sea idiota, es que acá escribe idiota. Y he visto también que Economicista dice ilota. Bueno, los ilotas eran una especie de esclavos que estaban en Grecia, pero creo que podríamos decir eso, ¿no? La diferencia entre idiota y malo. Yo creo que lo que está sucediendo ahorita en México, bueno, ese acto que les acabo de comentar no es ni idiota, no es un acto de un idiota, ni es un acto de un malo, sino es un acto de ambos. Es un acto de un idiota malo. O cómo llamarlo. Los griegos, por cierto, Sócrates decía que lo que hace una persona, que lo que da la calidad de bueno o de malo de una persona es como el conocimiento, la ignorancia que tenga. Me parece que vivimos una sociedad súper ignorante. Entonces mi pregunta, ya hasta me la respondí yo solo, ¿no? ¿Qué clase de sociedad es esa que cuando alguien protesta se alegra de que maten a esos que están protestando, ¿no? Me parece que es una sociedad como sumamente ignorante, que ignora a dónde pertenece, se ignora a sí mismo, ignora todo. Me parece brutal, infrahumano, subnormal, eso sí. Dice Nonoy, yo me refiero a idiota. Sí. Pues esa persona me parece un idiota, un auténtico idiota. Y también un malo. Bueno, si le pongo como el adjetivo malo, me parece poco. Bueno. Todo esto salió por esto de la represión. Entonces, eso es lo que provoca la represión también por otra parte, ¿no? ¿Quién dice? No sé si Freud dice que vivimos en un mundo lleno de represiones, ¿no? Represión como represiones de todo tipo, bueno, Freud diría más sobre todo represiones sexuales, ¿no? Como de la sexualidad. Y que cuando esa represión no anula el deseo, por ejemplo, de la sexualidad, o la pulsión sexual, no la anula, sino nada más lo está conteniendo de tal manera que se va como aumentando, y eso explota, ¿no? ¿Y cómo explota? Pues explota de esa manera con esa persona, ¿no? Esa persona, ¿qué pudo haber pensado esa persona para subirse a su carro y atropellar a 12 personas? ¿Qué pudo pasar por su mente? Por ahí entre los comentarios decían, es que ya nos tienen hasta la madre con sus bloqueos, es que, ¿de verdad no pudo esa persona irse por otro, agarrar una vía alterna? ¿De verdad era necesario que a la fuerza pasara por ahí? Yo no lo creo, yo más bien creo que esa persona fue incitada, fue movida, fue controlada, o se le ha reprimido tanto que esa persona cree que explotando de esa manera su represión se iba a librar como de, iba a llegar a lo que los griegos llamaban catarsis, como caer a lo más bajo para purificarse. ¿Será posible? Pero bueno, ¿qué más hay? Así está la cuestión de la represión, y bueno, eso de la represión se da en todas las sociedades, en todos los tiempos, en todos los espacios, en todas las ciudades, en todo lugar donde haya un grupo de gente va a estar necesariamente, va a haber cierta represión, ¿no? El problema con esa represión es como quizás la conciencia que se tenga de ella. Este hombre y muchos de los que comentaron eso, ese, pues, ¿qué será? Esa tendencia genocida que aplaudieron ese acto de ese hombre, en realidad estaban nada más respondiendo a cierta represión, me parece. Bueno, vamos a ver qué hay, porque me estoy haciendo bolas. Entonces, decía ¿no? Que era una represión que había y que sigue habiendo, ¿no? Dice, y también hace una pregunta, ¿qué diferencia hay entonces entre un idiota y un malo? Y bueno, a mí no me gusta la palabra malo, porque la palabra malo es un término moral, y yo digo que la moral, las reglas morales la hacen los que tienen el poder, y como yo vivo en una sociedad donde los que tienen el poder dirían que yo soy el malo, o sea, los que tienen el poder van a decir que los malos son los débiles. Eso, hay un estudio bastante interesante de Federico Nietzsche que se llama el origen de la moral, me parece, la genealogía de la moral, así se llama el libro, y dice, sí, como los fuertes decían que los malos eran los débiles, y él pone una palabra, melos, malos, que los malos eran también los negros, y que en griego melas es negro, y entonces los malos, los melos eran los negros. Entonces, esos que ponen las reglas morales son los que tienen el poder, y decía, como yo no tengo el poder, pues voy a ser considerado malo, por eso no me gusta como referirme moralmente a lo bueno y a lo malo. Y casi siempre va a ser así, o sea, quien tiene el poder va a decir, esto es bueno, esto es malo, ¿no? Y quien tiene el poder, pues ya desde hace muchísimo tiempo, son un pequeño grupo de personas, aunque ahorita está medio caótico. ¿Por qué? Porque pareciera que se ha invertido ese estatus, ese estado. Pareciera que hoy quienes tienen el poder no es un pequeño grupo de personas, sino muchísimos grupos de personas. Pero yo considero que una persona es aquella que tiene ideas, aquella que piensa. El ser humano es un homo sapiens, un ser pensante. Y el problema está en que esos homo sapiens cada vez son menos. O sea, hombres pensantes cada vez son menos. Y cada vez hay más hombres sensibles. Hombres sensibles, pero sensibilidad sobre todo visual o audiovisual. Eso lo, como que por ahí es un ensayo Giovanni Sartori, el Homo Videns. Entonces, ese Homo Sensibilis parece que es el que está ahorita imperando, y no es uno, son muchísimos. Pero esos Homo Videns han sido, me parece, condicionados por los medios de comunicación. Y esos son los que están ahorita como, pues no creo que estén diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo, sino nada más están como ejecutando la orden de lo bueno y lo malo. Hay alguien que da la orden. Ese que da la orden, yo sí los ubico como los que tienen el poder económico, ¿no? Son ellos los que dan la orden, y los que ejecutan la orden son toda esa masa de idiotas, son toda esa masa de homo sensibilis que ejecutan la orden. Bueno, es un punto de vista. A ver, ahorita seguimos aquí comentando. Vámonos con dos rolillas de Nirvana. Y por cierto que, ustedes dirán que es muy visceral lo que voy a decir, pero me parece que hizo bien el batillo este de Nirvana darse un plomazo. Como que en nuestra sociedad es mal visto que alguien se suicide. Como que dicen, ah, mendigo cobarde. Pero es otra solución, ¿no? Y la proposición que quiero decir, como que la tesis es, mi tesis es que la mayor prueba de la libertad que uno pueda tener es elegir su propia muerte. Esa es la prueba más efectiva de el grado de libertad que se pueda tener. Y entonces, alguien que decide por sí mismo su muerte, pues ahí está una prueba de libertad. Quizás fue eso, ¿no?, de Kurt Cobain, que se dio un plomazo. En fin, vámonos con dos rolillas, All Apologies y Something in the Way. Por ahí dice Mona Lisa que estaba chida la musiquita. Sí, está, tiene algo esa música. Van las dos rolitas y ya regresamos. Radio La Nueva República. I'll Thank you. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Estamos de regreso aquí en Orbitando la Canícula, son las 6:56 hora de aquí de Tijuana, o sea, la hora del Pacífico, las 8:56 hora del centro de la República Mexicana. Y acabamos de escuchar dos piezas de Nirvana, All Apologies, y luego dirían por ahí la de Feque. Es que iba a poner una que se llamaba, o se llama Something in the Way, y me parece que repetí la de The Man Who Sold the World. Ni modo. Algo pasó ahí. ¿Cómo se dice? Un acto, una laguna. Bueno, saluditos a los que están ahorita en el chat. Son algunos compañeros que acaban de llegar. Woodlips, Mona Lisa, Snuggle Cakes, que quién sabe dónde ande. Se volvió a salir, pero bueno, los que nos están acompañando, saludines, y los que están ahí en la página de la Nueva República también, saludos. Acá se echaron unas buenas ideas en el chat. Hablábamos de eso de la represión y de cómo, pues de la represión, de la maldad. Dice Mona Lisa que la maldad sí existe. La maldad es que, bueno, la maldad si la entendemos como el hacerle daño a las personas, creo que sí existe. El problema está en como esa relatividad con que se puede adjetivar a algo. O sea, ¿cómo podemos decir él es malo, él es bueno, él es malo, él es bueno? O sea, no hay un como, ¿cómo se diría? Pues es subjetivo, ¿no? Es subjetivo, no hay como esa objetividad en cuanto al ser, la cosa llamada maldad. Bueno, y bueno, sí, la maldad pudiera ser eso, ¿no? De que el hecho de que una persona haga daño a un semejante, ¿no? Eso atenta incluso contra la propia, como el propio ente, ¿no? O sea, el hombre que se come al hombre atenta contra el mismo hombre. Sin embargo, así funciona la sociedad, ¿no? Bueno, así funciona a medias, ¿no? Si así funciona a medias, porque si los ricos de verdad quisieran fregarse a los pobres, los ricos estarían como fregándose a sí mismos, sino lo que hacen los ricos es lo que está haciendo el gobierno actual, ¿no? Como apretando el cinturón a los más jodidos, ¿no? Pero no los va a matar, jamás los va a matar, porque si los mata es como matarse a sí mismo, y lo que ellos quieren es pues pasársela bien a gusto, pasársela bien cómodos, y que los otros estén fregando, ¿no? Que los otros estén partiendo el lomo trabajando para ellos. No sé por qué siempre que pienso en eso me recuerda mucho la película esa de Bichos. Si era Bichos, sí. O Hormiguitas, no sé cómo se llamaba. Donde van unos saltamontes que están como, llegan siempre a pedir tributo, ¿no? Y cada año o cada cosecha tienen que cosechar y pues darle la mayor parte a esos saltamontes. Eso es lo que hacen los mendigos políticos. Y los que tienen el poder económico, ¿no? Nos están pidiendo tributos, tributos, tributos, tributos, y nos dejan en la miseria, y como nada más con fuerza para seguirles recolectando su tributo, ¿no? ¿Qué pasaría si un día dejáramos de pagar tributos? ¿Qué pasaría si un día dijéramos, okay, pues que se deshaga mi comunidad? Nos dispersamos y ¿qué querían esos saltamontes? ¿Qué querían esos que tributan? Esos se llaman tributarios, ¿no? Bueno, los que piden tributo. ¿Qué pasaría? Se tendrían que poner a trabajar, ¿verdad? Pero no les gusta trabajar. ¿Qué más comentan por acá? No, el Chava, ve con el Pelele Peña, van 36,000 asesinatos. El problema economicista, el problema, considero que, y no es un problema nuevo, es, yo creo que Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, o incluso Sun Tzu en El Arte de la Guerra, ya lo habían expuesto, ¿no? Con ese lema que dice, divide y vencerás, ¿no? Enfrenta, entre ellos mismos se enfrenta a los que se partan la madre ellos solos, y nosotros desde acá, cómodos, vemos cómo se parten la madre. O sea, el problema no son los 36,000 asesinatos, economicista. Bueno, pues es un problema y es algo inhumano incluso, pero el problema no es eso, sino el problema es que se están o nos estamos matando, o las muertes no son del bando que tiene el poder. No hay ninguna muerte de los que tienen el poder. Los que están asesinándose son, los que se están muriendo son los que, pues los que no tienen el poder. O sea, son los jodidos, los que tienen que, los que no encuentran trabajo, y porque no hay trabajo, no hay trabajo digno, porque no hay trabajo, porque lo que les pagan en una empresa explotadora no les alcanza. Y entonces, ¿qué hacen? Pues se van, quizás a lo más, diría que es fácil, quién sabe si sea fácil, matar a otras personas, pero se meten de sicarios, se meten, pues, del lado de la delincuencia. Por ahí decían, hace rato también leía que no son ni locos ni idiotas, sino son delincuentes, son criminales. Sí, la cosa es que están ahí de, se convierten en criminales porque la misma sociedad ya no les está dando oportunidades de tener una vida digna. Y si ya son indignos, o sea, si ya son malos, pues se meten entonces directamente a la cuestión de la criminalidad, ¿no? Y esos que se están matando son esos, como esos mismos criminales, esos que tuvieron que meterse de sicarios, que tuvieron que meterse de narcotraficantes, etcétera, son ellos. Y bueno, muchas víctimas colaterales, muchos daños colaterales, personas que ni la deben ni la temen, y pues que pasaron por ahí, les tocó como el destino de estar ahí a su lado, y rájale, pues se quedaron, ¿no? Pero yo no veo que haya caídos de las grandes cúpulas del poder, la neta, no veo que caiga ninguno. Yo veo que siguen ahí, o sea, esos, les decía la película de insectos, esos pinches saltamontes que llegan cada vez que cosechaban las hormiguitas, cada vez que llegaban a quitarle sus cosechas, yo los sigo viendo ahí, los cabrones, no veo que caiga ninguno. Y sí veo que entre las hormigas se están partiendo la madre, y sí veo que entre las hormigas se alegran porque se estén partiendo la madre entre ellas mismas, ¿eh? Hay unas que se alegran porque entre ellas mismas se partan la madre. Eso sí me parece, ¿qué será? ¿Maquiavélico o demoníaco? no sé, en realidad no tengo algo como cómo definir ese hecho, ¿no? De que las personas se alegren porque maten a otras personas. O sí, en realidad no tengo un adjetivo. O mi adjetivo más es como, pues, infrahumano, subnormal. Eso. ¿Qué más comentan? Dice... Pues dice un chorro de cosas. Bueno, en realidad ese pelele y lota de Harry Truman fue la pantalla, el pelele, el monigote, el títere. Híjole, no estoy, la neta, soy un neófito en la cuestión esa de Harry Truman. ¿Tendrá algo que ver con esa película que se llamó El Show de Truman o algo así? No sé, a ver qué nos comente por ahí, economicista. Pero ¿qué más comentan? Dice, imagino que fue como el Pelele Peña que lo empujan los banqueros a sus reformas estructurales o de formas de gran calado, y todas al mismo tiempo como nunca se ha visto. Ajá. Pues sí, es el El Pelele Peña, el Pelele es como un monigote, un títere, ¿no? Entonces es movido por otros. Así dicen en el Pelele Radio. Bueno, ¿qué más comentan? El libre mercado. Sí, es el libre mercado que la neta de libre no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Porque pues para que pertenezcas al libre mercado necesitas no ser libre. O sea, necesitas que ellos te den el visto bueno y pues que te den un permiso para que pertenezcas al libre mercado. ¿Qué es lo que está pasando con esto de la reforma de telecomunicaciones? ¿Cuál libre competencia? Si no quieren competir, o sea, no hay libre competencia. Y por lo tanto no hay libre mercado. Son puros monopolios, ¿no? ¿Qué más dicen? O de los asesinatos, 36,000, y dice economicista, estos se asesinan. El Chava, no puedo ir a Nuevo Laredo desde hace como 6 años. Dice Mona Lisa, el hablar de extremos es problemático, o todo blanco todo negro, o eres bueno o eres malo. Ahí están los poderosos, se lucen considerando que lo que atenta a sus intereses como lo malo. Exactamente, Mona Lisa. Y entonces pues hacen sus guerras, ¿no?, contra la delincuencia, pero qué curioso que los delincuentes son los que están como los que posiblemente puedan atentar contra ellos. Pensemos en los autodefensas. No estoy como súper informado de la cuestión de las autodefensas, pero sí puedo inferir que los autodefensas son un problema para el gobierno, porque por eso mismo intentan desaparecerlos, ¿no? Probablemente el mismo gobierno fomentó que aparecieran los autodefensas, pero como ahora los autodefensas están como teniendo cierta voluntad propia, ya es un peligro para el gobierno, por lo tanto el gobierno pues pretende desaparecerlos, ¿no? Y entonces ellos son los malos. O sea, ya no se habla de los caballeros templarios, ahora no se habla del desarme de los caballeros templarios, ni de la desaparición o la búsqueda, la captura de los caballeros templarios. Ahora se está hablando del desarme de los autodefensas, ¿no? O sea, como que ya apuntaron su lucha hacia otro lado los del gobierno, ¿no? Porque los que verdaderamente son un peligro para ellos no son los caballeros templarios, son los autodefensas. Bueno, ¿qué más comentan por acá? Y bueno, esos son los malos, ¿no? Dice economicista, ¿qué más? Es la corrupción del gobierno, es encargado del bienestar. Ese bienestar es bienestar para unos cuantos, pero no para las mayorías. Así lo veo yo, y ese bienestar en realidad es un bienestar como ilusorio. No hay tal bienestar. O sea, el hecho de que tú llegues a tu casa y te pongas ahí como zombie a ver la televisión, eso es bienestar. Yo creo que eso no es bienestar. Bienestar es que tú tengas la posibilidad de tener alimento, una vivienda digna, que tú tengas una buena educación. Eso sería un bienestar, que tú seas consciente, que tú pienses, que tú razones, que seas consciente de tu circunstancia y que esa circunstancia te sea como la vivas dignamente. Me parece que eso es bienestar, pero la neta, el que tú llegues a tu casa y te sientes a ver televisión cuando en tu casa pues es hecha de cartoncitos y no tienes servicios básicos, no tienes salud, etcétera, eso no es bienestar, eso es otra cosa, eso es como enajenación. Pero bueno, nos dicen que el bienestar es como estar consumiendo cosas, ¿no?, que tú consumas cosas, que te endeudes. Eso no es bienestar, eso es otra cosa. Insisto, yo creo que bienestar es no tener ninguna deuda y pues ser feliz, aunque no tengas como lujos ni nada de eso. Eso sería bienestar. Y que no quizás una manera de medir mi felicidad sería: soy feliz en la medida en que dejo de desear cosas. Ajá. O sea, dejo de desear cosas, por lo tanto soy feliz. Y entre más deseo, soy más infeliz. Y la cosa está que este estado de bienestar siempre nos están como enseñando a desear cosas, desear, que ya salió el nuevo aparato, necesito comprarlo, que ya hay un carro, necesito comprarlo, que si ya hay un producto ahí, una bebida, que necesito comprarla, si no, no soy feliz, etcétera, etcétera. Pero son puros deseos y eso no me parece que sea bienestar, eso es como cierta esclavitud, cierta esclavitud de mediante los deseos, y así es como funciona el mercado. Nos provoca deseos y luego esos deseos no podemos satisfacerlos y eso nos provoca infelicidad. Ajá. Okay, ¿qué más dicen? Dice economicista, cuando estaba en prepa y en la carrera Mona Lisa iba, bueno, es que y en la carrera coma Mona Lisa iba seguido a Reynosa a ver a algunos amigos. Ahora esos amigos ya se fueron a Texas, Mona Lisa. Ajá, cada vez se vuelve más difícil pues el tránsito de México a Estados Unidos y el tránsito en nuestro mismo país, ¿no? No es que se metan de sicarios, dice Nonoy. A ver qué hay. Dice, hablar de justicia, supongo que no se refiere al comentario que hacía de que pues si no les dejan otro lugar donde adquirir dinero, pues se meten donde les den dinero, de sicarios, ¿no? Y bueno, eso lo hemos estado viendo en Michoacán, que pues los caballeros templarios ahí sacan en algún reportaje, en algún video por ahí, dicen cuánto les pagan a los sicarios y no les pagan no les pagan mucho. Como 5,000 pesos, 14,000 pesos, dependiendo lo que hagan, supongo que dependiendo su ferocidad. Pero ese es el trabajo que hay, entonces algunos de los caballeros templarios incluso se habían pasado del lado de los autodefensas porque ya no había jale, o sea, ya no había trabajo, y pues se trataban como de regresar al lado del bien, y pues también los autodefensas como que también es un trabajo, según entendí en los videos que por ahí vi en algún reportaje. Y entonces, o sea, el manejo de armas, ¿no? O sea, el manejar armas, a mí no me parece que sea como un trabajo. Bueno, es un trabajo, pero no me parece que sea el tipo de trabajo que requiera pues, cualquier país. Sin embargo, existe eso, ¿no? Que se les paga por andar portando y utilizando las armas en contra de otros. Lo hay, ¿no? Dice Mona Lisa, hablar de justicia, de bondad, de consideración, compasión, de abnegación, tal vez son cosas tan antiguas, pero creo necesarias. Sí, es que ese es el problema universal, uno de los problemas universales, la justicia, el bien, el mal, la libertad. Bueno, yo considero una de las cosas muy importantes la libertad. Y miren que vivimos tiempos aciagos y no libres, sino tiempos de esclavitud, incluso yo diría, ¿no? ¿A qué grado estará la esclavitud que una persona tenga que recurrir a las armas para utilizarlas contra sus semejantes? No me digan que eso es como, eso no existía en tiempos antiguos. Claro, pues ahí está el circo romano donde los esclavos tenían que matarse entre ellos para darles circo a los potentados, ya lo había, ¿no? Entonces, ahí está el esclavismo de la antigüedad, luchar, matarse entre los esclavos, y en la actualidad no es tan diferente, la diferencia está en las armas, ¿no? Las armas de antes eran, no sé, la hacha, la espada, el escudo, en la actualidad pues son los cuernos de chivo, las R-15, no sé, las armas, las pistolas, etcétera, pero se siguen matando entre esclavos. Entonces dice Mona Lisa, es necesaria la justicia y la bondad, la consideración para una sana convivencia. Definitivamente, Mona Lisa. Sí. Luego, no es la sociedad, es el gobierno los que saben cómo hacerlo, y están un poco, bueno, fragmentado. ¿Qué más comentan? Son los perritos pianazis. Chale, yo tengo, dice economicista, son los perritos pianazis. Yo tengo mis respetos para los perros, creo que los perros son fieles. Yo los llamaría de otra manera, los pleonasis. Bueno, yo los llamaría esclavos, ¿para qué? Y esclavos que les gustan sus cadenas, adoran sus cadenas, ¿no? Los pleonasis. Vámonos con dos rolitas, sí. Y ahorita regresamos para seguir comentando los comentarios. A ver qué más puede salir de esto. Y estamos escuchando desde el principio a Nirvana, esa banda pues gringa que funcionó allá a finales de los años 80 y principios de los 90, y cuyo cantante, un tipo llamado Kurt, se dio un plomazo allá por 1994, el 8 de abril me parece, y a raíz de eso pues se hizo en su tiempo, y bueno, hasta la actualidad los jóvenes escuchan a Nirvana. Nosotros ya no estamos tan jóvenes, pero seguimos escuchando a Nirvana, a veces, muy lejanas veces, pero sí. Y bueno, vamos a ponerles dos rolillas más. No sé si les puse Something in the Way hace ratito, pero pues ahí les va de nuevo. Y luego Dumb. Dumb es como tonto, una onda así. A ver si me ayudan por ahí a traducir Dumb como de Dumbo, Dumbo. Bueno, van las rolillas y ya regresamos. Strong and weak, and the animals are trapped. All become my pets, and I'm living off the grass and the drippings from my ceiling. It's okay, they fish, 'cause they don't have. Thank you. Radio, La Nueva República. I'm not like them that can pretend the sun's gone, the heaven died, the day's done, I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. I'm just happy. My heart is broke, that has some blue. Heal me here, mended with you. We'll float around, hang out on clouds. Then we'll come down, have a hangover. Have a hangover. Bien, ya estamos de regreso acá en Orbitando la Canícula. Son las 7:24, hora de aquí de Tijuana. Escuchamos dos piezas de Nirvana, Dumb y Something in the Way. Y también estábamos comentando los comentarios que están haciendo comentando los comentarios que están haciendo en el chat. Pues dicen muchas cosas interesantes. Dice Economicista que otra cosa, bueno, dice Monalisa, nos han robado la tranquilidad. Lo aterrador es que esa violencia descontrolada se ejerce en muchos lados, como el bullying, por ejemplo. Y entonces dice Economicista, el bullying es el origen del estado caótico que hay, Monalisa. No sé, yo desconfío de la palabra bullying. Y bueno, dice Economicista que él afortunadamente siempre que tuvo ese problema de bullying lo paró y que pues a veces llegó hasta los golpes. Luego dice Economicista, son los amigos de lo ajeno el chava, son los amantes de lo ajeno los perritos prianazis y los que se arrogan el poder. Y bueno, luego hace rato comentamos de los ilotas. Dice los ilotas a Economicista, los ilotas son los que no tienen ninguna reacción ante ellos, el chava. O sea, los que ven, como, ¿cómo dice el dicho? Bueno, ven la tempestad y no se hincan, no, es otra cosa. No, los que están viendo una, ¿qué será? Están viendo que están maltratando a alguien y no hacen nada, se quedan como, les vale, ¿no? Son indiferentes, apáticos. Y sí, la sociedad está llena, si es así, o sea, la sociedad está llena de esos silotas, o sea, llena de esos apáticos, llena de esas personas. Hace rato decía homo sensibilis. Sí, aquí lo paradójico está en que esos homo sensibilis en realidad son insensibles. O sea, esos homo sensibilis son capaces de llorar frente a una telenovela, pero son incapaces de sentir nada ante una atrocidad que se pueda cometer ante una persona. O sea, son indiferentes. Reaccionan ante la televisión, pero no reaccionan ante la realidad. Eso es así lo percibo yo. O sea, vivimos en un mundo de homo sensibilis. O sea, de homo sensibilis que han sido educados, condicionados por los medios de comunicación y solo reaccionan ante los medios de comunicación, pero ante la realidad son insensibles. ¿Qué más? Dice economicista, tendríamos gran parte de la lucha ganada el Chava Lobo con que el mexica ilota supiera decir no. Lluvia en Onoy se mantuviera firme. Ajá, si esa indiferencia que siente el ilota, el mexicano condicionado, novelero, si al menos pudiera tener esa reacción ante una injusticia, ya tendríamos gran parte de la batalla ganada definitivamente. Dice economicista, hay que enseñar a la gente a decir no, así de simple veo esto. Enséñales, lluvia, no, la N y la O. Y pues sí, dicen que no quieren decir no. Es que, a ver, vamos a ver. En esta semana, bueno, la semana pasada también salió otra cosa. De este gordito. Este gordito. Bueno, gordito es como hasta con cariño. ¿Cómo decirle algo que no suene como cariñoso a este tipo que se llama Cuauhtémoc Gutiérrez? Sí, gordito suena con cierto cariño, pero no, más que cariño, este tipo merece todo el desprecio de las personas. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué hizo el gordito? Pues nada, que tenía sus oficinas, pero todavía no se sabe si ha dejado de ser. Era el presidente del PRI en el Distrito Federal. Y pues nada, que ahí en sus oficinas del PRI del Distrito Federal contrataba a jóvenes. Y a esas jóvenes el trabajo que les daban era pues hacer nada, o dicho de otra manera, hacer lo que el jefe quisiera que hicieran. Y pues si al jefe se le antojaba pues que le hicieran algo, algún acto sexual, algún favor sexual o algo, bueno, no hacían favores, él les pagaba porque lo hicieran. O sea, tenía un harem casi de mujeres ese gordito. Y entonces, imagínense, moralmente, yo digo que no me gusta la moralidad, pero bueno, imagínense que hace rato decíamos que los hombres ya no tienen la posibilidad de tener un trabajo digno. Las tierras ya no son de ellos, ya no tienen que sembrar, y si siembran, pues ya las tierras ya no sirven porque el mismo gobierno las echó a perder hace años cuando introducían esa cuestión del abono y los químicos y echaron a perder la tierra, y pues ya los campesinos en México pues ya no tienen manera de producir. Entonces muchos de ellos tuvieron que emigrar a Estados Unidos, otros se quedaron, y pues ¿de qué trabajan? ¿De albañiles? Pues no. En fábricas, no todos los estados tienen fábricas, tienen que alquilarse. Entonces, ¿de qué les quedaba? Pues muchos, el trabajo que les quedó fue meterse a los grupos criminales, ¿no? Secuestradores, narcos, cobradores de piso, no sé, grupos criminales. Eso es en cuanto a los hombres. Pero ¿y las mujeres? Las mujeres tampoco están tampoco están como salvadas del todo, ¿no? ¿Por qué? Pues veamos este ejemplo. Cuando una mujer no encuentra un trabajo, y en los trabajos que va no le pagan lo suficiente, ¿y qué pasa cuando vas a un lugar donde te ofrecen pues ganar, no sé, lo que no vas a ganar en una fábrica? En una fábrica, ¿cuánto te pagan? 1,000 pesos semanales. Y si alguien te ofrece ganar, si alguien te ofrece ganar 100 pesos más, obviamente te vas a ir a donde te van a pagar 100 pesos más por hacer lo mismo. Pero si alguien te ofrece más de esos 1,000 pesos, te ofrece 5,000 pesos, uff, pues vas encantada de la vida. Y si te tienes que prostituir, pues te prostituyes, ¿no? Entonces aquí están dos cosas. Número uno, el poder del dinero. O sea, el que tiene el dinero, pues puede hacer lo que se le antoje. Y número dos, el que no tiene dinero, ¿hasta dónde tiene la dignidad de esa persona para aceptar un trabajo que pueda ser degradante para él o ella? ¿O que pueda ser moralmente malo? Porque sí, a las prostitutas moralmente se les ve como personas malas, ¿no? ¿O cómo se puede ver una prostituta? Sin embargo, entonces estas jóvenes pues básicamente se prostituían, se vendían, ¿no? Y el problema con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, bueno, hay varios problemas que yo le veo. Número uno, esa lana que él gastaba en esas chicas edecanes, o no sé cómo les llama, que por cierto aquí en Tijuana también el anterior gobernador, y yo creo que casi todos los gobernador, no, el presidente municipal, yo creo que casi todos los presidentes municipales tienen este tipo de jóvenes edecanes que están en los actos ahí de gobierno, ¿no? Que les llevan que el vasito de agua, eso es como visiblemente, pero que cuando no se ven probablemente les hagan esos favores sexuales o esas fantasías sexuales o esos trabajos sexuales a los patrones que les pagan. El problema de aquí es que el dinero, quién sabe si, bueno, lo más seguro es que sea pues gobierno que el mismo estado les da para que gasten, o sea, que los mismos mexicanos que pagan impuestos les están pagando a estos cabrones para que pues se lleven una vida bien a toda madre, pues teniendo sus placeres de todo tipo. Pues este gordito sí tiene sus placeres de todo tipo, ¿no? Su mismo cuerpo lo delata. Se ve que le entra duro a las fritangas y a la comidita, y pues también le entra duro a la cuestión de la sexualidad, del sexo, o de la libidinosidad, o como se le llame. Y entonces, todos esos placeres, ¿de dónde canijo los está pagando? Puede ser que lo pague por los impuestos. Por otro lado, se sabe que este canijo no, o sea, está en el, es el, o era el presidente del PRI del Distrito Federal, pero también se sabe que el canijo tiene toda una industria de la basura. O sea, lo que quiere decir que el tipo tiene un chingo de lana, y entonces igual esa lana con la que paga a sus trabajadoras sexuales, pues igual y es de su bolsa, ¿no? Bueno, igual las paga, ¿no? Pero entonces eso nos lleva a algo bien canijo, y es lo siguiente: ¿qué clase de dirigentes tenemos? O sea, los políticos no están ahí como por su sapiencia, no están ahí porque sean los mejores, no están ahí porque tengan calidad moral, Nel, están ahí por su dinero. Y entonces, ¿qué clase de sociedad es esa que es gobernada por los peores de la sociedad? A ver, explique, alguien que nos explique, ¿no? Porque la neta, nosotros no entendemos nada. ¿Y qué clase de sociedad es aquella que pues, se deja gobernar por los peores? Y pues no dice nada, como los ilotas, que acá ya nos explicó cómo se les llama, economicista. A ver, explíquenos, porque la neta, nosotros ya no entendemos nada. Dice economicista: ese es una víctima, es un parapeto el chava, ese gordito el chava, es una muestra de lo que ese es el PRIAN y hasta el PRD. Que no te manipulen, el chava. El gordito ese es una muestra de lo que es el PRIAN. Sí, así es, economicista. Ese gordito representa, yo no nada más digo al PRI y al PAN y al PRD, yo digo que representa toda la clase política de México. O sea, toda la clase política de México cabe muy bien en ese gordito. Eso salió chistoso. Es que todos son unos puercos. O sea, ¿por qué? Porque todo es como los puercos, pues están en su chiquero, ¿no? O sea, México es un chiquero. Y todos esos marranos, todos esos puercos llamados políticos se salpican con toda esa mierda de corrupción que tienen. El problema está en que nosotros también estamos ahí y permitimos toda esa cochinada. ¿Y qué hacer entonces como para salir de ese, pues de ese estercolero? Yo nada más personalmente, yo lo que hago es como no creer en su juego, de tratar de consumir lo menos posible, tratar de ser auto, tratar de pedir, entre menos cosas pida, entre menos cosas desee de la sociedad, mejor, pero eso es individualmente, ¿no? Y pues cada cabeza es un mundo. Pero yo entre menos esté metido en la sociedad y entre menos esté como apoyando a esos canijos puercos, me siento más tranquilo. El problema está en que es uno contra un chorro de raza que pues que se prostituye por unos cuantos pesos, que se mete, asesina por unos cuantos pesos, que envenena por unos cuantos pesos. El problema es que son muchos, ¿no? Ese es un problema. Dice, no digas clase política, el chava. No tiene clase ni son políticos, el chava. Clase política, sí dicen los de la jauría. Así es, economicista. La clase política, sí se dicen entre ellos. Pero en efecto no tienen ni clase, ni siquiera son políticos. Vámonos con otras dos rolas. Ya nos encabronamos. Y como ya nos encabronamos, pues entonces les vamos a poner una música furiosa. Una música furiosa de Nirvana. Bueno, si la encontramos ahí. A ver, ¿dónde estás, Nirvana? No la veo. Bueno, vamos a poner una rolita. Y estábamos bajando un disco de Nirvana, pero creo que no bajó. ¿Dónde estás? Aquí estás. No, no bajó. Me lleva la que me trajo. Bueno. Mientras se baja, aquí ya está bajándose. Mientras se baja, les vamos a poner dos rolitas. Una rola. La última de este disco. Grabado en vivo. Que se llama Unplugged. En MTV se llama Penny Royalty. Va la rolita y ya regresamos. Inside of me. República. So lonely, that's okay, shave my head. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Orbitando la canícula. Bien, ya estamos aquí en Orbitando la Canícula. Escuchamos dos piezas, una que se llamó Lithium, es así del disco Nevermind, y la anterior, Penny Royalty, del disco Unplugged de Nirvana. Y por acá, en el chatillo, casi toda la transmisión me la he pasado en un diálogo acá entre, pues, mis compañeros, camaradas, que están en el chat. Y pues sobre todo, economicista, no, no, lluvia, etcétera, etcétera. Luego, Gloria, bueno, Gloria no, ha dialogado poco, pero ahí está, Mona Lisa. Dice economicista de que la clase política no le gusta la que se les llame clase política a los políticos. Y nosotros nos acordamos que hicimos un pequeño texto respecto a la clase política. Eso fue allá por 2012, hace dos años casi, el 15 de mayo. Dice, entiendo por clase política a un grupo de personas que ven a la política y a la gobernación como un negocio. La clase política es un grupo de personas que ven a la política y a la gobernación como un negocio, que gobiernan o pretenden gobernar a un pueblo mediante el engaño. En el arte de la guerra de Sun Tzu se menciona que la impostura, el engaño, es el arte de la guerra. Sin embargo, no dice que el engaño sea del gobernante al gobernado pueblo, pues el gobernador y el pueblo forman parte de una misma entidad, de una misma familia, de un mismo estado. El engañado, según Sun Tzu, es el de un gobernante a otro gobernante que quiere apropiarse de su territorio, pero la clase política ha interpretado esa máxima de el arte de la guerra no como la guerra, el engaño contra otra clase política, sino contra el pueblo mismo. Desde hace un buen rato, una clase política, entre comillas, le ha apostado a la corrupción, a la guerra, al temor y al engaño como los medios para hacerse del poder, y a fuerza de repetir en los medios masivos de comunicación que todos los políticos son iguales, se ha hecho de esa forma de ver a la política como una verdad irrebatible. La clase política también se ha apropiado de la máxima maquiavélica del más vale ser temido que ser amado, para lograr sus fines, y ha creado una guerra contra el pueblo mismo. Qué poca altura ha tenido esa clase política mexicana al no enfrentar a los verdaderos enemigos de esta nación, personajes de otras naciones que mediante la economía, la industria y el comercio dominan y tiranizan a este país. ¿Será que la clase política no es de este pueblo? ¿Será que está al servicio de algún príncipe extranjero? Qué curioso que todo mundo habla, desea y hace el amor, pero cuando un político ajeno a la clase política retoma el valor del amor y menciona una república amorosa, la clase política se pone en guardia y de inmediato lo descalifica, se escandaliza y dice que no debe ni siquiera mencionar eso en política, que quien llama el amor es un mentiroso, que quien llama el amor es un mentiroso y que fomenta, de no creerse, el odio. Quiero imaginar que la clase política pretende ignorar desde tiempos muy antiguos muchos pensadores y políticos. Lo que muchos pensadores y políticos han hecho alusión, es decir, lo del amor en relación a la política. Eso, la alusión al amor lo han hecho desde Platón, Sun Tzu, Maquiavelo, Rousseau, Gandhi, Martin Luther King. Pero cada vez me convenzo de que esa clase política ignoran. Luego, ya Sun Tzu en el arte de la guerra, aparecido aproximadamente hace 2500 años, sugiere algo parecido al amor. Decía que el gobernante y el pueblo deben perseguir un mismo ideal, un mismo camino, una meta conjunta y sin temor, compartir la vida y la muerte. Y Juan Jacobo Rousseau en el Contrato Social menciona que la familia, si así se quiere, el primer modelo de las sociedades políticas, el jefe es la imagen del padre y el pueblo la imagen de los hijos, y habiendo nacido todos iguales y libres, solo enajenan su libertad por su utilidad misma. Entonces, como podemos apreciar, pone el acento en la política en una cuestión filial de latín filius, hijo, y que no deja de remitirnos a la filía, al amor de los griegos. Seguramente la clase política sus comentaristas, sus líderes de opinión, sus acusadores y representantes entienden que un gobernante que cree que a quien hay que vencer es al pueblo, que a quien hay que engañar es al pueblo, que a quien hay que atemorizar es al pueblo, es un gobernante que no está con el pueblo. Por eso hacen todo lo posible por confundir al pueblo diciendo que todos los políticos son iguales. Pero el pueblo se da cuenta de quién es quién. No es casual que a donde sea que vaya esa clase política se les repudie. Y vámonos con las dos últimas de Nirvana y nos despedimos. Radio. La Nueva República.